y sucede lo que más nos gusta que suceda, lo que siempre decimos que es lo más esperado en el programa, que nos vengan a visitar. Así que tenemos la hermosa compañía de dos queridas artistas y comprometidas con la cultura. Estamos hablando de dos hermanas, además de Sonia Calvi y de Claudia Calvi, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo están? Qué lindo estar acá, muy lindo. Bueno, un placer que estén aquí en el estudio. Y además con una hermosa noticia, que es que se viene un nuevo espacio cultural. Se viene, vamos a abrir. Yo vivo en esa casa, es la casa de nuestra niñez. Uh-huh. Vivo ahí. Y bueno, siempre ha sido una decisión, una removida cada vez que uno dice vamos a abrir este espacio para... Vos que das teatro, podés dar en tu casa, tremenda casona, pero es como... viste que uno resguarda sus propios espacios, pero bueno, ahora está abierto, se nos abrió el corazón, se nos abrieron los bracitos, todo para abrir ese espacio. Se viene el escaramujo. Sí, se viene el escaramujo. Y bueno, la locura de Claudia cuando me invitó para ella dar teatro y yo dar pintura y dibujo. Bueno, nunca le iba a decir que no. Así es que decidimos empezar a organizarlo y a invitar gente para que dé sus distintos talleres, como por ejemplo escultura. Ya tenemos quien nos va a dar, que se llama Agustín Palombarini. En fotografía va a estar Paloma Barrera. Hemos hablado con gente para que den música, distintas cosas de música. Y hay cursos cortos también, porque está el espacio está abierto para usarlo también como lugar de ensayo. Bueno, y reuniones políticas, ahora, en este momento, tan necesarias. Bien. Así que... eso. Sí, y bueno, y también para dictado de cursos cortos, como por ejemplo tenemos de papel artesanal que lo va a dar Graciela Guiara. Bueno, planito. Eso. También va a participar la India Gudiño. Ella nos va a dar el telar mapuche, su conocimiento. Bueno, con ella igual seguimos proyectadas en Flor de Maíz, así que eso siempre está ahí latente. Y tenemos el de Alejandro Zúnico. Claro, y la Marcela Zúnico, que nos va a dar el taller. Ya empezó ella, porque es así. Muy bien. Ella claro. Ya empezó, no soportó ninguna inauguración, no. Nada de eso. Ella empezó con su taller de tarot. Buenísimo. Y así que está lleno de mujercitas ahí, taroteando los jueves en la mañana. Qué lindo, sí, eso. Está bueno. Claro. Está buenísimo. Claro, qué bueno. ¿Y sí. Dónde está ubicado? Es en Godoy Cruz, cerquita de la cervecería. Uh-huh. En la calle Morales. Y entre, es muy cerquita, estamos a 2 cuadras de la cervecería Andes. Así que es una paralela a la Cervantes. Es muy lindo. Está cerca de Raíz, quien conoció claro. De Raíz, estamos a la vuelta. Así que bueno. Yo espero, las dos esperamos que se sigan comunicando, pero hay un montón de gente que le encantó que se abra otro espacio y bueno, y este que es Don Escaramujo, porque inspiradas en el señor Silvio, en el maestro. Sí. ¿Cómo fue elegir ese nombre? Ah, es que fue muy raro, ¿sabes? Que no podíamos elegir un nombre para sí. Ese lugar. Es difícil. Si bien, claro. A mí, por ejemplo, cuando abrimos Flor de Maíz, como era en la casa de la India, o sea, era había que nos teníamos que juntar a elegir un nombre. Y yo iba con esa historia del escaramujo porque a mí, no sé, primero porque Silvio sana uh-huh. Y especialmente el escaramujo fue así como un descubrimiento. Claro, porque el escaramujo, viste que es el fruto de la rosa mosqueta, uh-huh. que es cicatrizante, y si lo llevamos a lo espiritual, es cicatrizante. Hacer arte. Totalmente. Sí. Totalmente. Así que, bueno, a partir de eso, y bueno, una de mis hijas que es colega suya. Ella me dijo, ay mamá, se tiene que llamar el escaramujo. Lo que pasa es que como no es un... Uno siempre piensa en un nombre más... Que no nos pregunte qué significa. ¿Qué significa el escaramujo? ¿Viste? Claro. Que todo el mundo te dice, ay, parece un bicho. Parece un... y es otra cosa. Pero bueno, es... Ahí va el escaramujo. Va a ahondar ahí en Godoy Cruz.